La playa es de quien la trabaja. Festival Playa y Libertad. Playa y Libertad. Playa y... Festival Cultural en apoyo a Playa Dorada. Playa Dorada. Proyecto colectivo en lucha por la tierra. En armonía con el territorio. Construyendo comunidad. La gente que realmente queremos luchar por esa tierra, pues decidimos quedarnos. Lucha por la tierra a secas parecería que es pelear por una propiedad y ya, ¿no? Es un modo de vida, es vivir en armonía con la naturaleza, es un conjunto de la gente que vive, ¿no? Se vuelve importante el compañero. Tenemos una asamblea. Normalmente cuando hacemos asamblea las decisiones es en base a las mayorías, ¿no? No decide una sola persona, sino se exponen los problemas y van saliendo las soluciones, ¿no? La que se crea más apropiada es la que se elige. La gente que realmente queremos luchar por esa tierra, pues decidimos quedar. En la noche, cuando sale la luna, se hace un efecto como si hubiera electricidad en el agua, se ven brillos dorados cuando se forman las olas. Ese fue uno de los motivos por que le pusimos Playa Dorada. Y otra que a todo el mundo nos gustó, ¿no? Playa Dorada, nos gustó mucho ese nombre. Que nos hace un nombre positivo, ¿no? Con buena vibra, con buena vibra. Playa Libertad. Festival Cultural en apoyo a Playa Dorada. 18 y 19 de diciembre. Con la participación de Lengua Alerta, Mexican Sound System, Semilla de Fuego, Babuini, Ayub Yai, Ghetto Ai, Código Rojo, DJ Mas, Beat Band, El Rebumbio, Mixe de Maíz, Bajo Mis Manos, Hangar 18, Ade, Lágrima de Hierro, Raza, 2-5. 18 y 19 de diciembre. A partir del mediodía. Cooperación en especie. Playa Dorada. Kilómetro 107. Carretera Federal Puerto Escondido a Pinotepa Nacional, San Pedro Tututepet, Villa de Melchor Ocampo, Juquila, Oaxaca. Para mayor información en Facebook y Twitter, Playa Libertad Festival. Y en el correo playalibertadfestival@gmail.com. Queremos que la playa se vea alegre, se vea llena de vida.